Mira, mi nombre es Héctor Mendoza, soy del Frente de Pueblos de la Náhuac de Tlaltenco, en la delegación Tláhuac, en el sur del Distrito Federal. Nuestra organización fue de la que se opuso a la construcción de la línea 12 del metro. Digo, obviamente ahí nos, a la base de la fuerza nos las impusieron, nos despojaron de la tierra, pero nosotros en esta etapa lo que decidimos fue la producción orgánica y empezar a producir algunas parcelas que estaban abandonadas allá en el pueblo, o compañeros que las tenían abandonadas. Yo de profesión soy, bueno, no de profesión porque no estoy titulado, pero soy ingeniero agrícola, egresado de la UNAM, y he estado estudiando la especialidad, bueno, me estaba especializando en la cuestión de agricultura orgánica, y dimos una mesa en este sentido, ¿no? Bajo la experiencia de la producción de abonos orgánicos, de agricultura orgánica, de agricultura orgánica, producción de abonos orgánicos, fue la mesa que nos tocó dar a nosotros. Yo estoy en este momento aquí comisionado por los compañeros, porque en realidad el Incorda que tiene la formación para esto. Y bueno, la realidad es de que el curso de, pues nada más de producción de biofertilizantes, tardamos generalmente 1 o 2 días en hacerlo. Aquí nos dieron 2 horas, entonces lo que nosotros intentamos hacer directamente fue, bueno, lo que intenté hacer fue más que nada explicar el por qué la necesidad de los abonos orgánicos, ¿no? Explicar, por ejemplo, los daños que ocasiona no solo a la salud, al ambiente, que el hecho de que, por ejemplo, un campesino, yo siempre le digo a los campesinos cuando doy el curso de que, ¿quién es el dueño de los fertilizantes? El rico. ¿Quién es el dueño de los insecticidas, fungicidas? El rico. Entonces estamos siendo cada vez más rico al rico con el dinero del más pobre. Y que me tocó explicarles cómo lograron, a través de los agrónomos, de los científicos, a los meter las necesidades de fertilizantes, de insecticidas, de tractores, de todo eso. Las repercusiones que vienen desde una situación histórica, ¿no? Los tanques de la Segunda Guerra Mundial, las empresas que construyen tanques hoy construyen tractores. Los gobiernos que almacenaron muchos gases tóxicos, por ejemplo, agente VX, agente Somán, todos esos agentes que mataban personas hoy matan insectos y personas también, ¿no? Entonces todos los restos de la guerra, la gente naranja, por ejemplo, de Vietnam para defoliar la selva, hoy es herbicida, ¿no? Se les explicó todo esto a los compañeros con la intención de que se den cuenta que teníamos que cambiar los modelos. La principal propuesta, yo les decía, es que la agricultura en este lugar que llamamos Mesoamérica, o mal llamado Mesoamérica, tiene 7.000 años de historia de la agricultura, y que durante 7.000 años la sociedad, la humanidad sobrevivió. Sobrevivió sin necesidad de fertilizantes, sin necesidad de químicos, sin necesidad de todo. Entonces, que el primer paso era recuperar la sapiencia y el conocer de los viejos para poder producir. Porque en realidad hoy sobreviven los viejos, y los viejos sobreviven porque son los únicos que tienen el conocimiento de producción sin la necesidad de petróleo. El 80% de la agricultura en México depende directamente del petróleo. 40% de, el 80%, de la mitad de esto, de este 80%, va directamente a quema directa, tractores, maquinaria y todo esto, y el otro de manera indirecta, es decir, con ya transformado y trabajado el petróleo. Entonces, pero quienes pueden producir sin necesidad de petróleo, bueno, son los campesinos, son los viejos. Entonces, hoy por hoy las generaciones han perdido ese conocimiento. Entonces, lo que estamos impulsando es que se rescate ese conocimiento para que aprendan a producir como se producía antes, para posteriormente este conocimiento tenemos que manejar, que mejorarlo, no desde la oficina, sino en el campo, ¿no? Entonces, más o menos la intención que se dio esta mesa, porque hacer los fertilizantes y todo esto requiere de manejo de estiércol, requiere de todo esto. Y aquí particularmente, aunque muchos compañeros son muy, muy entrones y todo esto, por ejemplo, no se atreven a manejar bien el estiércol, no manejan muchas cosas y todo este rollo. Entonces, generalmente el taller que yo lo doy, en la forma que lo doy, está diseñado para campesinos. Pero bueno, hoy se lo dio un poco a los compañeros y se les dijo que la intención era de que si ellos querían se les podía volver a dar y dar el taller, pero ya mejor planeado y mejor hecho, pero que sí, que no, con toda la intención del mundo era dar estos talleres. Entonces esa fue la intención, porque nosotros ya tenemos otra experiencia ahí en Tláhuac, que estamos recuperando semillas, estamos recuperando semillas tradicionales. Por ejemplo, hay un frijol que es el frijol parraleño, que es nativo de ahí, de esa región, y que ya está a punto de extinguirse. Lo estamos rescatando el frijol, estamos dando a conocer otros frijoles, como es el frijol ayocote, que es muy conocido, pero que en realidad solamente es muy poco. Tenemos que ampliar esa forma de alimentación, que son semillas que no están patentadas, son semillas que no pertenecen a los ricos, que son de nosotros, que las elegimos nosotros y que ellos deben de, y que debemos de reproducirlas. Los cuatro colores del maíz, que esos son ahorita los proyectos principales que tenemos en Tláhuac y que también queremos compartir y que es parte de lo que se vio ahorita en la mesa que dimos hace un instante. ¿Cómo vieron la participación de la gente? Pues mira, es muy buena porque muchos, el problema, la realidad es que muy pocos campesinos vinieron. Y la mayoría eran compañeros pues de organizaciones y todo esto. Entonces, por eso lo enfoqué de esta manera y sí hubo mucha participación, mucho interés, porque había muchas cosas que se desconocían, ¿no? Se desconocía, por ejemplo, que quien diseña la agricultura, como hoy la conocemos, la diseña la Fundación Rockefeller, ¿no? En 1913. Entonces ellos, quien es culpable, quien inicia todo esto es la Fundación Rockefeller. Y la Fundación Rockefeller es la que crea todos los planes de estudio de las escuelas de agronomía. Entonces era la idea de que entendieran más o menos este proceso. Entonces la gente sí hubo mucha participación, aunque las 2 horas eran muy poco, que este último me la pasé hablando, pero en los tiempos que se da oportunidad hubo mucha participación, la gente me arrebataba la palabra para preguntar, para cuestionar, levantaba la mano. Entonces yo creo que fue muy, muy interesante en este proceso. ¿Algo más que quiera agregar? Pues nada, que de lo algo que yo estoy convencido que para generar una autonomía necesitamos generar primero nuestros propios alimentos y trabajar la tierra. Un pueblo que depende de los alimentos del exterior está más expuesto a lo exterior. Las autonomías tienen que nacer a partir de la producción de sus propios alimentos, y producir alimentos no es tan sencillo porque debe ser variedad, debe ser calidad, debe ser cantidad, y nos enseñaron al monocultivo que nada más es maíz, frijol o algo muy en específico. Entonces tenemos que romper ese estigma que nos han impuesto desde hace 40 años el capital y que es la base, porque es como vamos a sobrevivir como nación, como individuos, como todo, la base es la agricultura. Y terminaría con una frase que dijo en su momento Henry Kissinger, ¿no? Domina el petróleo y dominarás a los presidentes, domina los alimentos y dominarás a los pueblos. Hoy por hoy están dominando el pueblo a través del hambre y hay que romper ese ciclo, que es el principal del capitalismo.